hasta me contagias con tu buena vibra. Y que quede claro que ya eres mía, que no cabe duda que contigo me saqué la lotería, mi vida. Y que quede claro que hay un letrero en tu frente, que aunque es invisible, juro que te quiero con todas las fuerzas de mi alma y mi mente. Y que quede claro que este amor siempre defenderé con uñas y dientes. Siguiendo cada paso.